Bienvenido a un nuevo audio MP3 de 123 Inglés. Estamos en www.123-inglés.com. Mi nombre es el profesor Maximiliano Lobos y junto a ti vamos a aprender los miembros de la familia en el inglés. ¿Estás preparado? Allí vamos. Father. Padre. Mother, madre. Son, hijo. Daughter, hija. Brother, hermano. Sister, hermana. Grandfather, abuelo. Grandmother, abuela. Husband, esposo. Wife, esposa. Child, niño. Children, niños. Cousin, primo. Brother-in-law, cuñado. Sister-in-law, cuñada. Nephew, sobrino. Niece, sobrina. Father-in-law, suegro. Mother-in-law, suegra. Godfather, padrino. Godmother, madrina. Grandson, nieto. Granddaughter, nieta. Great-grandfather, bisabuelo. Great-grandmother, bisabuela. Godson, ahijado. Goddaughter, ahijada. Stepson, hijastro. Stepdaughter, hijastra. Daughter-in-law, nuera. Son-in-law, yerno. Only child, hijo único. Great-grandson, bisnieto. Great-granddaughter, bisnieta. Grandparents, padrinos. Muy bien, espero que te haya gustado mucho este audio MP3 para ti. Mi nombre es Maximiliano Lobos, el profesor 123, y me puedes encontrar en www.123-inglés.com. No olvides inscribirte en el curso completo. Nos vemos. Hasta pronto.